2:05 y ya se activa el sonido participativo de tu radio a través del 4598-7156. Pero no paramos. Estamos en redes sociales como arroba cmdyelavoz. Visítanos así a través de Facebook y Telegram. Esto es nuevo. Ya tenemos un canal en Telegram donde aquí prometemos subir las fotos del colectivo y recomendaciones para que escuches cada uno de nuestros podcasts en vivo. Reitero, arroba desde el sur RV Victoria. Este esquema se aplica para todos los programas de nuestra emisora. Todo bien junto, el nombre del programa más el dominio RV Victoria. RV Victoria, que también se cumple para correo. Desde el sur.rvvictoria@icrt.co. Y el 4598-7156 está muy activo en la tarde del día de hoy. Usted marque ya para que seas complacido con tu favorito musical. No olvides que este hilo telefónico se activa en toda la emisión para saludos, felicitaciones, reportes de sintonía y la mensajería radial, esta vez a cargo del 5941-6346. 5941-6346. Hay muchas vías para comunicar con nuestro programa y con nuestra emisora, coordenadas que estaremos dando más adelante. Así ya se presenta el panel telefónico. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Verilla, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Y eso qué es? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos nuestra portada musical para ustedes. Gracias por la sintonía. Los Cuatro, Nadie Como Tú. Después, Sima Fun, en una versión muy suya de Juan Formel, como autor de la pieza musical. El Voy Cansado. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. ¡Remix! ¡Ay! Para que lo goce. Yo nunca me distraigo, por eso que no me caigo, Diego, mira. Ya de solo verla me hizo la pierna, solo de escucharla ya no sé qué hacer. Y lo que más me gusta es cómo me descarga. Más que Wisin y Yandel. Más que Wisin y Yandel. Dale, camina conmigo. Dale, camina. Qué bonita, métele con ganas. Oye, mira. Porque yo quiero que se entera. Sea trigueño, mulata. Mami, te escuchas lo que digo. Esta noche es tuya, maulla mi gata. Que lo que quieres bajar este suelo. Que cuando te mires morirme de celo. Dime qué precio tiene el cielo. Tiene mi caramelo. Mira, bro, tú tienes

el primer oyente que comunicó con nuestro espacio. Ya tenemos algunos favoritos en la mesa de trabajo que iremos, claro está, sacando al aire sus temas musicales de preferencia en el transcurso de la emisión. Regresa, como es habitual, una nueva pista del concurso semanal para seguir aumentando el horizonte del saber. 3 de la tarde, tiempo de noticias, 3:15, pinceladas deportivas, 3:20, la pregunta que usted no espera, y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. 13 años al aire, casi ya, y no paramos. Más adelante, en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vayas a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Ya va a empezar. Estamos listos. Y ahora sí, para los que me estaban preguntando por la participación, hoy es martes, día de ¿a dónde vienes?, ¿a dónde vas?, ¿y qué traes? Bien, ¿en qué consiste esta sección para los que se incorporan ahora mismo a la sintonía? Tengo una clave de palabras aquí, exactamente 3. La primera letra le corresponde al primer oyente, la segunda letra al segundo y la tercera al tercero, respectivamente. La clave de hoy es esta. Escuche bien. ¿Ya estás listo ya en casa para papel y lápiz? ¿Sí? La clave de hoy es la siguiente. M-A-I-R. Mar. Tenemos la M para el primer oyente, reitero, la segunda, que es la A para el segundo, y la R para el tercer oyente. Simple. Como no sabes qué llamada vas a hacer, si eres el primero, el segundo o el tercero, prepárate para cada una de las letras. Si te digo te tocó la M, o te tocó la A, o te tocó la R, ya tienes que estar previamente preparado, ¿no? Solamente debes conformar una frase con esta letra. ¿De dónde vienes? Con la letra M, por ejemplo, un lugar que comienza con M. ¿Para dónde vas? Con la M. ¿Y qué traes de ese lugar? Con la letra M. Y así sucesivamente con la A y con la R. Pero también si decides participar por segunda vez, ya ahí no te tocaría de dónde vienes, a dónde vas y qué traes. Sería, ¿cómo te llamarías? ¿Con quién estás? ¿Y qué comen? Un favorito musical para el oyente que se atreva a esta sección participativa. Nuestro teléfono. Ahí te va. pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45, 98, 71, 56. Escucha desde el sur por las frecuencias 99.5 y 100.1 de la FM. ¡Voy para allá! Más música. Sorry for party rocking. Desde el sur, 88 minutos de buena vibra. Hacemos del sonido la magia radial en tus tardes. Pretendemos pasarla muy, pero que muy bien. Desde el sur, con el sonido más caliente para ti. ¡Wow! Dime que no hay amor. No me sientes suicida. Muérete por verme. Muere tú. La guerra de tu sexo. A tu onda, a tu onda. Amor. Y les prometía algo especial para esta emisión de martes. Recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico desde el sur.rvictoria@icrt.cu. La mitad de las personas menores de 50 años ya ha tenido al menos una relación amorosa en la distancia. Los tiempos y las causas varían y también la respuesta emocional y el pronóstico de durabilidad de esas historias afectivas. Decía Epicuro de Samos: retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Y ya te lo decía, según varias encuestas activas en internet, la mitad de las personas menores de 50 años ya ha tenido al menos una relación amorosa en la distancia. Los tiempos y las causas varían, y en función de esos factores también cambian la respuesta emocional y el pronóstico de durabilidad de esas historias afectivas. En general, pudieran agruparse en tres variantes: relaciones estables, que se alejan voluntariamente por trabajo, salud u otras relaciones o razones personales. Uno de los dos se ve forzado a mantenerse alejado del hogar por largo tiempo. Personas con régimen de cárcel o retenidas en otra ciudad por guerras o epidemias. Y noviazgos iniciados en las redes digitales llegan o no a corporizar su vínculo. El elemento común es que, a pesar de la distancia, ambos deciden alimentar ese lazo emocional públicamente o para sí mismos. Esta es una realidad de milenios en la que voluntad, amor y madurez llevan la voz cantante, pero también surgen dudas, tropiezos y temores, como demuestran leyendas tan antiguas como la Odisea griega y el Ramayana de la India. Aun cuando la evolución de los soportes comunicativos ha ido facilitando el trance, se necesitan altas dosis de confianza y creatividad para lograrlo. no hay reglas universales, pero les compartiremos a continuación algunos consejos para cuidar esos idilios, pautas que se multiplican en las redes a partir de experiencias de terapia con predominio en la psicología cognitiva conductual. En la próxima entrega, o sea, el próximo martes, estaremos hablando del reencuentro físico, que también puede implicar un desafío. Mantenga la sintonía porque vamos a los consejos. Cuando salga el sol, yo estaré a tu lado. Sin guerra y sin paz, te estaré pensando. Cuando tu amor reclame sudor, como un vencedor, volveré a morir. Si quieres hablar de sexo, estamos a tu onda. Temas tabúes muy poco tratados en la radio. Desde el sur, estás invitado. Antes de avanzar, hay preguntas que debes hacerte. ¿De verdad tiene un profundo sentido esta relación para ti y para otros? ¿Qué motivaciones y sentimientos la sostienen? ¿Les apetece el roce físico? ¿Puedes aceptar cualquier cosa que pase como fruto de las circunstancias, no de la falta de aprecio? En la práctica hablamos de una nueva relación que se puede construir así se conozcan de años, y eso exige nuevas reglas y acuerdos. El eje de la unión es la empatía, los valores que acercan, no los compromisos o roles de la convivencia tradicional. Lo primero es garantizar una comunicación frecuente y ordenada. Si te guías por las capacidades tecnológicas, estarían todo el tiempo en vivo, lo cual no es realista porque interfiere en el descanso y en las responsabilidades sociales y familiares de ambos. Además, puede saturar, también ahogar las individualidades o crear, una adicción insostenible. Sí ayuda mucho al sentido del humor, la transparencia hasta donde sea posible y presentar con fotos o videos a las personas y lugares que conforman tu nueva realidad, para que luego las anécdotas sean más comprensibles. También es vital la compasión si el ánimo flaquea. Cada quien tiene sus propios ciclos emocionales y un ataquito de soledad no es sinónimo de desamor. Tal vez no falta fe en ti, sino en su potencial para disfrutar la vida y crecer aún extrañándote y viceversa. De hecho, una temporada de ausencia física suele refrescar la relación, siempre que le den mayor peso al diálogo cariñoso y sobre cosas triviales, como al principio, recuerda. Y de paso aprovechen y cumplan objetivos pendientes para los que no hallaban tiempo, como cursos, lecturas, ejercicios, mejoras materiales para el hogar, visitas, tratamientos médicos. El kit es nutrirse de novedades para vivir y contar, de modo que nadie reproche el crecimiento del otro como freno para el suyo, sobre todo en el sentido espiritual, porque esta etapa es propicia para aprender el desapego emocional y el manejo de las frustraciones y los miedos que suelen aflorar. Es importante no evitar las confrontaciones si las consideras realmente necesarias. Todas las parejas tienen desacuerdos y la distancia no es buena aliada para desentenderse de estos. El caos sobreviene si evitas decir lo que te inquieta y dejas a la imaginación ajena inferir el origen de tu mal humor. En conclusiones, es importante confiar y no ver malas intenciones en el error de tu pareja. Si olvidó una cita virtual por estar charlando con amistades, piensa que también pudo pasarle cuando le esperabas en casa y no significa que te olvidó o esté faltándote el respeto. En cuanto a la intimidad, es bueno usar prendas que te recuerden a la pareja, mandar fotos, hablar de fantasías y practicar sexting, o sea, el texto o video, según se sientan cómodos, sin confiar a ciegas en la privacidad del medio digital, ¿eh? Porque se han dado casos, o del entorno en que se encuentran, donde pueden participar otras personas o dispositivos que escapen a tu control. Es un consejo al sur de la provincia de Matanzas. Dime que no hay más Dios, grítame que soy tu vida. Gasta mi vida en tu cuerpo, en la sed de tus heridas. Dime que no hay amor si no me sientes suicida. Muérete, volveme muerto en la guerra de tu sexo. Sí, gracias a Arisbeli, ya me encuentro a través del panel telefónico para recibir la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Para mí es un placer, como siempre, comunicarme con ustedes para dar mis saludos. Adelante. Por supuesto, a ustedes por el buen trabajo que realizan, a las gracias. Personas maravillosas que yo amo en el andar de la vida, o Flavio y Crispín. Un temita musical, algo muy especial, Elito Revés. La maquinaria no, la planadora de Cuba, con otros intérpretes. Uy, uy, uy, que veo. Es lo vamos, que quiero escuchar sí, ahora. Te vamos a complacer ya a través de las ondas sonoras de nuestra emisora al sur de la provincia de Matanzas. Yo lo sé. Deseamos entonces que pases una feliz jornada y seguimos con la participación de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes y los que están escuchando. Dale. Te complacemos en este mismo instante. Oye, te lo dije en el 2001 y te lo repito en el 19. ¿Ya entendiste? De Changuí, el tumbado de los timberos, bueno. Maestro, la revés tiene el curso cubano, es verdadero. Es que nace de la cuna y le sobra el cubaneo. Es que respeta las raíces, que rescata la esencia, los soneros. De mi tema de La Habana sana, gozando con el mayor de los changuiceros. Uy, uy, uy, que veo. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Y ahora me doy cuenta. entretenimiento, participación, favoritos. Las tardes más frescas en tus oídos. Desde el sur, a mí no me digas nada. Si se nos va a desenvolver, tú no te sabes mi nombre. A mí no me digas nada. Si se nos va a desenvolver. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Véngalo! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Atención para los que deseen concursar de nuestra pregunta semanal. Para los ganadores del viernes tenemos publicaciones de Zoom Zoom, también Palante. O sea, publicaciones seriadas para que usted aumente su cultura general integral, entre otros detalles que van a ir apareciendo en el transcurso de la semana, cortesía de instituciones. Para que usted se favorezca de ellas y claro está, del conocimiento en cuestión. Preguntamos esta semana por una obra arquitectónica, un edificio. En su época, la más grande biblioteca del mundo, situada en una ciudad egipcia, se cree que fue creada a comienzos del siglo III antes de nuestra era, por Ptolomeo I Soter, y llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes. Una nueva biblioteca fue promovida por la UNESCO con el mismo nombre y fue inaugurada en el año 2003 en la misma ciudad egipcia. Pista de lunes. Ayer te dijimos que la gran biblioteca, llamada así para distinguirla de la pequeña o hermana biblioteca en el Serapeo, fue fundada por los primeros dinastías ptolemaica con el propósito de ayudar al mantenimiento de la civilización griega en el seno de la muy conservadora civilización egipcia que rodeaba a la ciudad. Si bien es cierto que el traslado de Demetrio de Falero en el año 296 antes de nuestra era a dicha ciudad está relacionado con la organización de la biblioteca, también es seguro que al menos el plan de esta institución fue elaborado bajo Ptolomeo I Soter, muerto alrededor de 284 antes de nuestra era, y que la finalización de la obra y su conexión con el museo fue la obra máxima de su sucesor Ptolomeo II Filadelfo. Como Estrabón no hace mención de la biblioteca en su descripción de los edificios del puerto, parece evidente que no estaba en esta parte de la ciudad. Además, su conexión con el museo permitiría ubicarla en el Brucheón, el distrito real situado en el noreste de la ciudad. Pista del martes. Este santuario, conozca usted, acogía un pequeño zoológico, jardines, una gran sala para reuniones e incluso un laboratorio. Las salas que se dedicaran a la biblioteca acabaron siendo las más importantes de toda la institución, que fue conocida en el mundo intelectual de la antigüedad al ser única. Durante los siglos, los Ptolomeos apoyaron y conservaron la biblioteca que, desde sus comienzos, mantuvo un ambiente de estudio y de trabajo. Dedicaron grandes sumas a la adquisición de libros con obras de Grecia, Persia, India, Palestina, África y otras culturas, aunque predominaba la literatura griega.

al Denis Rodríguez Valdés. Ven y disfruta junto a nosotros de las atractivas y variadas opciones participativas de la tarde. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros y la luna, y el amor sin más son mi mayor fortuna. Oiga, dígame usted, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y qué trae? Con una letra y una frase nos dirá: ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y qué trae? Regresamos para que usted conforme la... O sea, la... Ay, ay, ay, la sección de la tarde del día de hoy. ¿A dónde va? ¿Qué traes? Mira, déjame concentrarme. ¿Qué pasa, Arijuel? Que vi a las tarjetas locas. Andan merodeando por aquí otra vez. Sí, para los amigos que se actualizan con nuestra emisora, las tarjetas locas fue una sección que tuvimos en el verano. Pero ellas forman, vaya, lo que forman aquí en el estudio. Y entonces imagínate, había uno con una tarjeta, con un asobuco rosado, pero con lunares amarillos, y eso como que encandila, ¿no? Y en fin. Estamos en la sección ¿A dónde vas? ¿Viste? No puedo dar la sección. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué traes? Ahora sí. Es que esto de ir para aquí, ir para allá, en fin... hay que adaptarse a la nueva normalidad, ¿eh? No se puede estar caminando tanto. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué traes? La clave de hoy es mar. M-A-I-R. Para el primer oyente, M. Para el segundo, A. Y para el tercero, R. Con la letra que te toque a través del hilo telefónico, según el orden de llamada, deberás conformar una frase que comience con dicha letra. Por ejemplo, si te toca la M, ¿de dónde vienes? Un lugar que comienza con M. ¿A dónde vas? Con esa letra. ¿Y qué traes de ese lugar con la letra M? En caso de que quieras volver a repetir una vez que ya te complacimos, no te tocaría ¿de dónde vienes? Sería ¿cómo te llamarías con esa letra? ¿Con quién estás? ¿Y qué comen? Último chance para la participación a través del muy loco 4598-7156. Continuamos ahora con Alex Duval. Preguntas. Recoge tu cosa, por favor, no digas nada. Tu vida conmigo tiene las horas contadas, no armes un drama. Quizá no es tu intención hacerme daño y lastimarme. La culpa fue mía por querer cambiarte y amarte hasta quebrarme. Buscando preguntas, si ya yo sabía la respuesta. Funcionamos, ya lo jodimos. Y aunque peleemos, recuerda que nos quisimos. Yo te deseo la mejor de la suerte. Y aunque me haga el fuerte, me cuesta no verte. ¿Y dónde quedarán los planes que teníamos en mente? Cambiaste y te volviste diferente. Me vendiste una historia, yo fui tu mejor cliente. No importa si dices que lo sientes. Buscando preguntas, si ya yo sabía la respuesta. Lo aposté todo por ti y al final

geográficamente localizadas en tu corazón. Desde el sur, nos ubicamos al sur. 99.5 100.1 FM desde el sur. Para ti, la hora exacta. Tres minutos. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, gracias por permanecer informados con Radio La Voz de la Victoria. A partir del año 2009 se acuerda conmemorar el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales cada 13 de octubre. El objetivo de la efeméride es lograr que los gobiernos nacionales, territoriales y locales tomen conciencia y adopten las acciones orientadas a reducir los riesgos que los desastres suponen para el ser humano y, en general, para el desarrollo equilibrado y seguro de la sociedad. Dedicada en esta ocasión al tema la gobernanza del riesgo de desastres, la celebración deviene en ocasión propicia para recordar que cada año los desastres cobran la vida de miles de personas, en particular en los países, comunidades y grupos sociales más vulnerables. La ciudad de Matanzas posee un embrujo difícil de romper. Nace con la brisa que llega de la bahía, de los ecos del estero hasta Montserrat, y en el movimiento de prosperidad que se siente cuando se observa el devenir de sus pobladores. Sencillos, quizás, en el vestir, pero con un hálito de grandeza en la mirada. La ciudad encanta por sus plazas, sus puentes, su vista perfecta en la perfecta conformación de sus calles, que permite distinguir los barrios en toda su extensión, ya sea desde Versalles, Pueblo Nuevo, la playa y el centro poblacional bautizado con el nombre de Matanzas, donde se erigen la mayoría de los teatros, museos, bibliotecas e instituciones culturales de renombre. Aquí confluyen en un solo haz, sin mucha diferencia existencial, intelectuales, trabajadores, estudiantes, junto a quienes están en el hogar laborando como el que más. En la bien llamada Atenas de Cuba, trasciende un ambiente de tranquilidad, de sobria estética, de lugar que protege de los sinsabores del mundo. Ya han transcurrido 327 años de tu fundación. Con un importante paso para el fortalecimiento de la organización institucional del Estado cubano, valoró José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, los cuatro proyectos de leyes que se presentarán al escrutinio de los diputados durante el quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento, en su novena legislatura. El órgano legislativo cubano analizará el próximo 28 de octubre los proyectos de leyes de servicio exterior, organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, el de revocación de los elegidos a órganos del Poder Popular y el de presidente y vicepresidente de la República. Toledo Santander explicó en conferencia de prensa que los diputados ya tienen en su poder los documentos y el día 20 de octubre tendrán un encuentro para dudas y propuestas de modificaciones, teniendo en cuenta que en esta oportunidad la sesión de la Asamblea se desarrollará de manera virtual para cumplir con las medidas sanitarias de enfrentamiento a la COVID-19. Y los ensayos que realiza la farmacéutica Johnson & Johnson sobre la vacuna contra la COVID-19 han sido suspendidos debido a una enfermedad inexplicable que presentó uno de los participantes. Inicialmente la noticia fue difundida este lunes por TAT, citando una fuente de la compañía. Además, el medio estadounidense hizo referencia a un documento enviado a investigadores externos que ejecutan el ensayo clínico de 60.000 pacientes, cuyo texto señalaba que se ha cumplido una regla de pausa. Asimismo, indicaban que el sistema en línea utilizado para inscribir a los participantes en el estudio se ha cerrado y que la Junta de Control de Datos y Seguridad, una entidad independiente que vela por la seguridad de los pacientes en el ensayo clínico, sería convocada. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá nublada hacia localidades del interior y sur de centro y oriente del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto. Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius en el occidente y centro, inferiores en zonas de la costa norte occidental. En Oriente estarán entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en la porción sur. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados Celsius, algo superiores en las costas. Los vientos serán variables débiles. Desde la mañana fueron del norte al nordeste en occidente y en zonas de la costa norte del resto, entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en rachas en el occidente. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales, incrementándose a poco oleaje en la tarde en el norte occidental. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, comparecerán este martes en la mesa redonda para brindar al pueblo una información inicial sobre la tarea ordenamiento, que incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Reiteramos por su importancia. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, comparecerán este martes en la mesa redonda para brindar al pueblo una información inicial sobre la tarea ordenamiento, que incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Yambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Más informaciones en nuestro sitio web www.cmdylavoz.blogspot.com. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias desde el sur. Siga junto a la radio. Y en tiempo real por internet nos escuchan desde Hawái Grande, Sunei San Román. Vamos a complacerte ahora mismo con un tema de RBD. Celestial es la propuesta. We'll be right back. deportiva. Sumario de Deportes desde el Sur. El Superior Tribunal de Justicia Deportiva STJD de Brasil juzgará este martes al caso de la jugadora de voleibol de playa Carol Solberg por manifestarse contra el presidente Jair Bolsonaro. Oficial, el clásico Barça-Madrid el sábado 24 a las 16 horas. Policía detiene a 76 hinchas de los Lakers de la NBA. Wenger quiere un mundial cada dos años. Avispas quieren picar y pueden en la 60 Serie Nacional de Béisbol. Cuba clasificatorio del baloncesto en Dominicana. Siguen los planes para el Lid Mundial de Luchas en diciembre y atletismo de larga distancia en fiestas de récords. Ampliamos. El Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil juzgará este martes al caso de la jugadora de voleibol de playa Carol Solberg por manifestarse contra el presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente el juicio estaba programado para el martes de la semana pasada, pero fue pospuesto. La jugadora de 33 años gritó "Fuera Bolsonaro" en una entrevista en vivo después de ganar el 20 de septiembre una medalla de bronce en la etapa de Saquarema, Río de Janeiro, del circuito brasileño de voleibol de playa. Solberg fue denunciada en base a los artículos 191 y 258 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, el primero por no cumplir o dificultar el cumplimiento de las normas generales o especiales de competencia. Ya es oficial. La Liga ha anunciado que el Barça-Real Madrid de la séptima jornada se jugará el sábado 24 de octubre a las 16 hora local. El primer clásico del curso se celebrará en el Camp Nou a plena luz del día para favorecer la audiencia asiática, repitiendo la fórmula de pasadas temporadas. El partido se jugará sin la presencia del público en las gradas del estadio, siguiendo el protocolo sanitario decretado por el gobierno en relación a la pandemia. La policía de Los Ángeles detuvo a un total de 76 aficionados de los Lakers, a los que se le fue de la mano la celebración del título NBA logrado por el equipo de LeBron James ante Miami Heat. Además de infringir las normas de seguridad establecidas por la pandemia de coronavirus y no evitar las aglomeraciones, muchos hinchas terminaron realizando actos vandálicos y una treintena de locales comerciales de los aledaños del Staples Center fueron asaltados. Arsène Wenger tiene en mente modificar por completo el calendario internacional para lograr que cada verano haya Mundial o Eurocopa. El que fuese técnico del Arsenal desde finales del año pasado, director del desarrollo mundial de fútbol en la FIFA, y quiere rebajar a la mitad la espera de 4 años entre una Copa del Mundo y la siguiente, un hecho que viene sucediendo desde 1930 y con la excepción de los no celebrados en 1942 y 1946 por la Segunda Guerra Mundial. Con sus aguijones en ristre, o mejor, en sus maderos, el equipo de Santiago de Cuba mantiene el primer lugar de la 60 Serie Nacional de Béisbol y su ofensiva ya es, y al parecer será, uno de los factores que pueden llevarlo a discutir el título. No se trata solamente que de las avispas marchen en el tercer puesto en el averaje colectivo 3.27, sino que conforman el segundo conjunto con más carreras producidas, CPR, nada menos que 2.83, solo por debajo de Camagüey con 302. La selección masculina de baloncesto de Cuba jugará en la República Dominicana en la segunda ventana de la American Cup 2021, a efectuarse en forma de burbuja, según decisión de la FIBA. Dalia Henry, comisionada nacional, dio a conocer la noticia al periódico Digital Hit tras una comunicación de la filial de la entidad en América al recibir las sedes para los 4 grupos en forma de concentrados para 2 partidos por cada uno de sus 4 integrantes. Más del 70% de las federaciones nacionales respondió afirmativamente a la pregunta realizada por la Unión Mundial de Luchas y entonces siguen los planes de celebrar el Campeonato Mundial Senior a fines de año. El Comité Ejecutivo aprobó hace pocas horas la hoja de ruta para que Belgrado, la capital de Serbia, acoja a las lides del 12 al 20 de diciembre. Y en apenas 4 días, el sábado 17, la ciudad polaca de Gdynia acogerá el Campeonato Mundial de la Media Maratón, el único evento con rango de certamen universal del atletismo que sobrevivió a las suspensiones provocadas por la pandemia de la COVID-19. Pospuesto desde el 29 de marzo pasado, la cita ha significado todo un desafío para sus organizadores desde el punto de vista sanitario y requirió un esfuerzo de conjunto con las autoridades locales para evitar cualquier incidente relacionado con la enfermedad que aún azota. Deportiva. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos ahora. La pregunta que usted no espera. Es con 22 minutos exactamente en la tarde y regresa la participación a sus radios a través del 4598-7156. Esto es la pregunta que usted no espera, bien musical, en la presente emisión. Debes decir título e intérprete. Recuerde que estamos en la cita final, o mejor dicho, en la recta final del programa. A veces nos peleamos y no entiendo nada. A veces discutimos y te haces la mala. Y a veces, solo a veces, dejamos de hablarnos. Y la monotonía entra en nuestro cuarto. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es dura y nada es perfecto. Y menos el amor, que aunque bonito tiene mil defectos. Es que el amor es así, tiene sus altas y también sus bajas.